sabemos ya que esta semana el gobierno bonaerense estaría por convocar a los 6 gremios docentes de la provincia de Buenos Aires para tratar un tema delicado como es el de la negociación paritaria para lo que tiene que ver con el transcurso de este año. Ante esta situación, el Frente de Unidad Docente advirtió que rechazarán la imposición a la baja con una pauta inflacionaria del 15%. Recordemos que durante todo el transcurso del año pasado, la negociación paritaria de los docentes fue uno de los temas centrales en el transcurso del año, justamente porque además a nivel nacional se negó la posibilidad de que se dé lugar a esta mesa de negociación salarial. Para saber en qué situación está entonces la situación paritaria de los docentes de la provincia de Buenos Aires, ya estamos en contacto con María Laura Torres, secretaria adjunta de SUTEBA. Buenos días, María Laura, aquí María Eugenia y Sofía te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. María Laura, ¿en qué situación está entonces el diálogo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires de cara ya a las paritarias? Bueno, en principio solicitando de parte de los trabajadores el diálogo, que es la convocatoria a la mesa paritaria, ¿no? Nosotros le llamamos al diálogo, le llamamos lo que debe ser, que es convoquen a la paritaria provincial. Acá hay un aditamento mucho más grave, que en realidad estamos aún en un conflicto que no está cerrado, que es la no convocatoria de la paritaria nacional durante todo el año pasado, pero aparte ahora con un decreto del presidente de la Nación, supongo que ya deben estar ustedes enterados, donde da por tierra y destruye la paritaria nacional. Esto es una... En realidad es más que una barbaridad, parece que quiere manejar el país como si fuese una estancia y en realidad es el presidente de todos los argentinos y lo primero que deben hacer es no modificar leyes por decreto, sino cumplir las leyes. Y si hay alguna ley que se debe modificar, y tiene que ir a la Cámara, que es de donde se discuten las leyes, ¿no? Bueno, en principio el Congreso no va a sesionar hasta iniciado el mes de marzo, cuando se convoque a sesiones ordinarias. No habrá sesiones extraordinarias durante el mes de febrero, con lo cual si el decreto sale, recién podrá ser tratado por el Congreso a partir del mes de marzo. Sí, igual no puede salir un decreto violando una ley. Tendrá que esperar hasta marzo. Pero independientemente de esto, yo creo que es un gobierno que avanza con una falta de respeto a las instituciones muy grave. Muy, muy grave. Nadie puede pensar que te arrebaten nada más y nada menos que la ley donde se discute el salario de todos los docentes del país. María Laura, ¿hubo alguna respuesta por parte de la gobernación frente a este pedido de convocatoria para poder hablar? No, a la fecha ninguna. Nosotros, bueno, fuimos muy claros en principio el pedido de convocatoria, lo segundo, rechazar cualquier intento de imponerle un techo a la paritaria, llámese lo que está circulando a través del jefe de gabinete nacional, que es el 15%, y obviamente también le sumamos a esto la exigencia que haya cláusula gatillo en cualquier acuerdo paritario que se firme este año, ¿no? Y María Laura, también esto se da en el medio de un contexto en el cual la semana pasada nos enteramos que la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense hizo llegar a los docentes una circular de desafiliación, esta campaña que se lanzó y que aparece cuando los docentes van a acceder a ver, por ejemplo, su recibo de sueldo o iniciar con su usuario, les proponen iniciar un proceso de desvinculación, digamos, directamente una estrategia antisindical de la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Qué respuesta o qué reflexión hicieron frente a esta campaña abierta de desafiliación a los gremios? Mira, lo primero es advertir que esto es el clima que quiere generar en tándem con lo que pasó el año pasado la gobernadora Vidal, porque la verdad hay muchísimo malestar de parte de todos los docentes. Y en realidad una fuerte señal hacia los trabajadores, que es, los queremos a ustedes absolutamente desorganizados y divididos. Es una práctica antidesleal, nosotros la denuncia la estamos llevando al marco de la OIT, como así también el mismo día lunes hicimos una presentación ante el Director General de Cultura y Educación, que cese inmediatamente esto, y como ahora estamos en feria, las cuestiones ya más en el orden de la justicia se harán al finalización de la feria, pero es una barbaridad, no hay antecedente, ¿no? Yo decía en un reportaje, así como el año pasado le pagaban a los docentes que no hacían el paro, no sea cosa que dentro de una semana nos desayunemos que les van a pagar a todos los que se desafilien de las organizaciones sindicales, porque los que les molesta en realidad no es ni siquiera si un sindicalista es corrupto, no, eso es el marketing. A nosotros sí nos interesa que eso no suceda. Lo que les interesa son los sindicalistas y los sindicatos fuertes como nuestro, que nos ponemos de pie fuertemente y peleamos por el derecho de los trabajadores. Eso le molesta mucho a este gobierno y es lo que no quiere. Pero bueno, una mala noticia. No lo logró el año pasado, mucho menos lo va a lograr este año. Por otro lado, también en diciembre, ya finalizando el ciclo lectivo, nos enteramos que todos los docentes, quienes ejercían las funciones docentes sin título docente de base, a partir de este año iban a quedar fuera de funciones, digamos. Sobre esto, ¿ustedes también pudieron hacer un relevamiento sobre cuántos docentes se trata? Sí, nosotros en realidad esto lo denunciamos fuertemente en el mes de diciembre. Estamos por ese tema y por el tema de nuestras jubilaciones en estado de alerta y movilización desde el 28 de diciembre. Con respecto al cese de los docentes sin título, está frenado, no resuelto, a tal punto que en realidad lo que no dicen en esta situación de marketinera que tiene la gobernadora Vidal, el título sonaba importante, ¿no? Sacamos a los docentes sin título de la provincia de Buenos Aires. A los 3 días tuvieron que convocar una lista de emergencia para cubrir las escuelas de verano. Eso no salió como tapa de ningún diario ni en ningún diario. Pero lo que no vamos a permitir es que queden docentes sin trabajo, cuando en realidad la Dirección General de Escuela es la que convoca y habilita que los estudiantes estén hoy en las aulas. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque no tiene docentes con título. Entonces se dieron cuenta que esta medida alocada, sin haberla trabajado durante todo el año, lo que iba a hacer es que en marzo iba a tener aulas y aulas y aulas, fundamentalmente escuela secundaria, de educación especial y de algunas otras modalidades, sin profesores, porque todavía no tienen el título, no tienen en el listado docentes con título. Entonces, la verdad, a ver, y en esto quiero ser clara, para nosotros los docentes tienen que tener título, esto no es un debate. Uh-huh. Ahora, la verdad, los chicos tienen que tener clases y habrá que preguntarse qué pasa que todavía no se pudo cubrir la cantidad de docentes titulados para un sistema educativo que desde el año 2007, a partir de parir una nueva ley de educación, es obligatoria la educación desde la sala de 4 años hasta toda la escuela secundaria. Entonces, esto hace 12, 14 años atrás no pasaba. Bueno, bienvenido sea que pasó, y más que bienvenido fue la lucha de muchísimos años, y entonces hay que garantizar que haya institutos superiores de formación docente en todas las localidades, y hay que ver dónde falta y facilitar y profundizar el porqué de determinadas áreas no se inscriben muchos docentes y no finalizan, ¿no? Ese es el verdadero debate. Bueno, justamente la formación docente está particularmente en crisis en la ciudad de Buenos Aires a partir de la creación del proyecto de creación de la universidad para docentes. Sí, una barbaridad que no resuelve ni siquiera un problema que no está planteado como problema. Porque en realidad uno tendría que descular a ver cuál es el problema por el cual quieren armar una universidad, que si uno lo mira rápidamente, eso significa ajuste y disminución en un lugar como es la Ciudad de Buenos Aires, que tiene institutos de formación históricos de mucho prestigio, donde han salido excelentes profesores, maestras, maestros, y con mucha historia. Vos hablás del Mariano Acosta, hablás del Joaquín B. González, hablas del Lengüitas, no quiero quedarme con algún el Normal 4, Normal 1. La verdad, tiene una serie de institutos históricos que es una barbaridad que planteen lo de la universidad, cuando en realidad nosotros no estamos en desacuerdo con profundizar cuál es la mejor formación. Ahora, demos el debate de fondo. Porque sí, no es raspar la olla, hablar de Finlandia. De Finlandia hablemos en serio, pero hablemos de todo lo que pasa en Finlandia, cuál es la idiosincrasia, la cultura y cómo llegan y cuál es el salario de los profesores que enseñan a los futuros docentes y de los docentes que están en las aulas dando clases desde el nivel inicial hasta la escuela secundaria, ¿no? Sí, el avanzada. El debate es integral. El avanzada podría pensarse desde dos frentes básicamente primordiales que tienen que ver, por un lado, justamente con la situación de los docentes y las docentes, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también en el resto del país, y además una avanzada sobre una posibilidad frente a una reforma educativa. Sí. Hay, digamos, acá hay una, hay un debate que se está dando con el tema de la reforma educativa en el orden de la escuela secundaria. Y en realidad en provincia de Buenos Aires, porque hay un marco nacional que plantea, que es la secundaria 2013, que tiene algunas cuestiones que uno las puede mirar y decir, bueno, esto yo lo comparto. Pero hay un punto especial que es el que tenemos que debatir primero. Dice, cada provincia la implementará de acuerdo a la economía que tiene. Entonces vuelve a dejar librado, con una desresponsabilización impresionante del Estado Nacional, a que cada provincia se haga cargo como pueda, a tal punto que en provincia de Buenos Aires intentan construir una experiencia piloto. Aunque digan que no es piloto porque esto va a ir increyendo año tras año, si vos solamente elegís por distrito y arbitrariamente aparte, porque no se discutió con nadie, dos o tres escuelas cuando tenés 100, y la verdad es una experiencia piloto, es una prueba, porque cuando terminen de involucrar a todas, los alumnos que empezaron en primer año, bueno, te imaginas que van a terminar la escuela secundaria y todavía no va a estar resuelto toda la provincia. Y María Laura, también en esta negociación que van a tener ya con el ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Cini, van a presentar, por supuesto, las cuestiones alrededor de justamente las cuestiones salariales y algún otro tipo de cuestión más en relación a las condiciones de trabajo de los docentes en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, totalmente. Está el tema de las condiciones laborales. Nosotros tenemos un tema pendiente que, si bien escucharon y se dieron cuenta que las denuncias que veníamos haciendo con respecto al tema de la el seguimiento de la salud docente, a lo que ellos le llaman nada más que ausentismo, pero nunca tienen un dato concreto para dar de qué, porque cuál es el ausentismo de los docentes real, porque quien controla el ausentismo es la Dirección General de Escuela, no los sindicatos. Nunca dan un dato, no lo tienen. Y entonces, en realidad, lo que tenemos que profundizar tiene que ver con el seguimiento de la salud, el ausentismo docente, como dicen ellos, los diseños curriculares, el impacto de la propuesta esta de la nueva secundaria en los puestos de trabajo, y después, bueno, la situación de infraestructura, que es una situación que a nosotros nos preocupa fuertemente, porque paralizaron las obras durante todo el 2017, y en el 2018 cerraron la unidad ejecutora y plantean ahora que va a haber un programa nuevo de infraestructura, pero bueno, las clases deben comenzar el 5 de marzo. María Laura, te agradecemos muchísimo por este contacto con FM La Tribu y obviamente vamos a seguir de cerca el tema que tiene que ver con la paritaria docente y con todos los temas relacionados en torno a la educación. Nos espera un año álgido por todo lo que contás en materia educativa. No, la agradecida soy yo y bueno, cuantas veces podamos salir al aire, a nosotros nos viene muy bien porque, bueno, es importante tener la palabra. Muchas gracias. Hablábamos con María Laura Torres, secretaria adjunta de SUTEBA, dando cuenta del escenario que ya empieza a resonar, que tiene que ver con la paritaria docente, este 15% de inflación que prometía el gobierno para el transcurso de este año. Vamos a ver si efectivamente ese es el techo posible para la paritaria. Y bueno, todos los antecedentes, todo lo que dejó el año pasado relacionado con la paritaria nacional, que aparentemente el Ejecutivo estaría tratando de dejar de plano mediante un decreto de necesidad y urgencia.